Este mes de diciembre hemos tenido la oportunidad y el placer de tener en Sevilla a la médium Marilyn Rosner, la cual amablemente se sirvió para mantener una entrevista con este medio, con Voces del Misterio y con 20 Televisión, la cadena en TDT local de Sevilla. Una entrevista en la que nos habló y nos confesó diferentes formas de concebir el mundo y de explicarnos las experiencias que ella vive. Fue todo un placer tener y poder entrevistar precisamente a Marilyn Rosner. Hello, good evening. Good evening. Nos encontramos aquí en Sevilla. Lo primero, ¿qué le parece la ciudad? Oh, I absolutely love Sevilla. I have come here a few times, and every time I'm here, I love it even more. ¿Y de sus gentes? What about the people? The people are wonderful, but really people are always wonderful. The souls of people are perfect. But I find the people very welcoming on the street. People say hello. Lovely. Es muy amable, saluda. ¿Y espiritualmente cómo considera el pueblo español? Okay. How do you feel about the Spanish people? Oh, well, actually, you know, I'm born Canadian, and I feel a very strong connection with the Spanish community. And I feel that there are many similarities between Canadians and Spaniards. I have been coming to Spain since 1977, and I became very well known in Spain because the Tenerife crash was predicted through me at the Shivananda the yoga ashram. The two airplanes, the Tenerife crash. Yeah, a few months before. But my first trip here was with Swamiji, my beloved husband, Father John Rosner. Swamiji. Mm-hmm. My husband, Father John Rosner, the very famous psychiatrist, Dr. Raymond Moody, and also the astronaut Edgar Mitchell. And the idea was to bring together a medium, a swami, my husband as a priest, an astronaut, and a medical doctor, and to bring together the different aspects to understand the spirit. La idea era yo, una medium, un astronauta, mi marido, que era un ministro de la iglesia, y psiquiatra y un médico, y to understand the spirit. Para entender el espíritu. Nos acaba de decir que predijo el accidente aéreo, uno de los más importantes que ha habido en España. El accidente de Tenerife. ¿Eso cómo se predice? ¿Cómo lo ves? Oh, I can tell you as if it happened right now. Te lo podía haber dicho como si pasara ahora mismo, te lo puedo decir. It was New Year's Eve. Era fin de año. I was at the Shivananda Ashram. Estaba en el Shivananda Ashram. North of Montreal. En el norte de Montreal. And always New Year's Eve, I do prophecy for the year. Y siempre el día de fin de año hago profecía. And I could see so clearly these two airplanes. Y podía ver claramente esos aviones. And I heard it would be the biggest plane disaster that we have ever yet had. Y podía ser el desastre aéreo más grande. And then I heard Tenerife, Tenerife, Tenerife. Después oí Tenerife, Tenerife. It was very traumatic for me. Fue muy traumático para mí. It was many, many years ago. Hace muchos, muchos años. And I did not know what we could do to prevent this from happening. Y no sabía lo que podía hacer para prevenir que pasara esto. It was through that experience that I learned the difference between a prophecy and a premonition. Y entonces ahí, a través de esa experiencia, vi la diferencia entre una premonición. A prophecy. And I learned that some things cannot be changed. But many things can. And of course, those people who died so suddenly, their spirits went on. But somehow their souls knew that this would happen. ¿Y esas personas que se fueron a un sitio mejor? those people that went to a better place? Well, the spirit world is really a beautiful place. El mundo espiritual realmente es un the mundo spirit precioso. World is made up of many planes, many spheres, está, many lokas. Está mucho hecho, el mundo espiritual hay muchos planos diferentes. Yes. Muchos lokas. And when we die, we morimos, go to a particular plane of consciousness. Vamos a un plano de conciencia en particular. And we are met by those we knew, and there's always a period of celebration when we enter into the spirit world. Y vemos a gente que conocía, siempre hay un periodo de celebración cuando entramos en el mundo espiritual. And then very often people go to a garden of rest. Y después muchas veces la gente va a un jardín de descanso. And then when they awaken, they carry on their work. Y continúan haciendo su trabajo. The spirit world is a very active world. El mundo espiritual es un mundo muy activo. There are spirit hospitals, spirit schools, spirit laboratories. Hay laboratorios de espíritus, hay hospitales de espíritus, hay hospitales. And we go into the spirit world with our nature, with our character, with our personality, and with our memory. Vamos con nuestras memorias, con nuestro carácter, con nuestra personalidad. O sea, es como un mundo paralelo que está sucediendo aquí mismo y lo vemos, ¿o cómo? Is it like a parallel world that is just happening at the same time? And it's happening at the same time, but we must remember that there are different levels of consciousness. So the beings that are very saintly, very loving, very kind, they are really what we call ubiquitous spirits. These are beings like Jesus Christ, like Mother Mary, that they can be everywhere at the same time. That they can be everywhere at the same time. But there are also lost souls. People who kill, people who lie, people who cheat, drug addicts. Very often they do not even know that they are dead, so they are wandering the lower astral world. And that's why it's important to pray for them and to learn to send them to the light. Es importante rezar por ellos y mandarlos a la luz. Le voy a contar una experiencia. Una vez una amiga mía, una amiga mía en un hospital, estaba sentada esperando su turno en urgencias y me dice, mira quién viene por ahí. Yo vuelvo la cara y no veo a nadie venir. Y de momento dice, uy, le habían dado un golpe en el brazo. Y de repente se le puso morado. O sea, nosotros cuando caminamos por la calle nos estamos encontrando tanto a personas buenas como a personas malas, pero también a espíritus buenos y a espíritus malos. Well, actually, that's absolutely the truth. There are lost souls and not lost souls. Hay almas perdidas y almas no perdidas. But the good news is that the lost souls can eventually go to a place of rest, and they will eventually find that inner peace. Las almas perdidas pueden eventualmente ir a ese sitio de descanso y encontrar eventualmente la paz. But the truth is that if we know that life goes on after death, si la vida continúa después de la muerte, then wars will stop. The guerras finito. Because if we know we have to face the people that we have killed, we're not going to kill these people. Si sabemos que tenemos que volver a ver a las personas que hemos matado, no las mataríamos. Y por ejemplo, ¿por qué hay personas como usted que pueden entrar en contacto con esos mundos paralelos y hay otras que no lo ven? Oh yes, no. Because when I was born, porque cuando yo nací, just like many other people, I was born with a particular gift. Nací con un don en especial. But no one ever told me that I shouldn't have this gift. Si no debía tener este don. My family was very spiritual, they're very religious. Mi familia es muy espiritual, muy religiosa. And so I grew up thinking everybody talks to spirits, everybody knows about the other world. Que todo el mundo hablaba con los espíritus, como but children are all born with this gift. Pero los niños todos nacen con unfortunately, este don. It is often misunderstood, desafortunadamente, muchas veces no se entiende, and so people become afraid to talk about it. La gente tiene miedo a hablar de esto. We all have different gifts. Todos tenemos some have dones. Inner vision, some have inner hearing, some have inner sensing. Hay gente que puede ver interiormente, que puede oír interiormente, que puede sentir interiormente. Yes. Y eso, o sea, recibe mensajes de los mundos paralelos. Do you receive messages from the parallel worlds? Y entre esos mensajes, ¿qué consejos nos dan a la humanidad como conjunto? So, as a humanity, all the planets. What are their biases? Well, actually, that's a very important question. I get messages from different levels of spirits. I have seen many suicide people. I have even had the messages from children who have been aborted. Because we can never kill the soul. I have had messages from drug addicts. But I've also had messages from very saintly beings, including Mother Mary, whom I love so dearly. The message from Spirit is very clear. And also, as we know, many people have misinterpreted the Mayan calendar. Many people think the world is going to end on December 20th. And so people are maxing out their credit cards and buying things because they think they won't have to pay for anything. And some people think Jesus is coming in a spaceship and he's going to take them up. But none of that is true at all. We are in a period of transformation. We are in a period of transition. And those from heaven say we are going from the darkness to the light, from the unreal to the real, and ultimately from the fear of death to the knowledge of immortality. To the knowledge of immortality. So the message from heaven is, as Jesus says, know the truth and the truth shall set you free. Yes, and the message is very clear. Love one another. And something very good is coming. People from all walks of life, from all over the world, are going to stand up for the light, for the truth, and for the joy. Because war is not the answer. Murder is not the answer. Drugs are not the answer. Alcoholism is not the answer. There's only one answer. Love one another. Find out the truth. And the truth is so simple. Y en este camino de transición que tan duro está siendo, hay los espíritus más bajos, están intentando que no caminemos en esa dirección. In this transition period that is being very hard, are the souls in a lower level trying? Well, there are many lost souls, and actually one of the reasons why there are so many young people who want to die, who want to commit suicide, is because they are very often influenced by lost souls. And they're listening to all this bang, bang, bang music with negative words. And they're taking drugs and alcohol. And so these beings are influenced by lost souls. But we must remember that the light is stronger than the darkness. And the light shall overcome the darkness. We must also remember that many lost souls are trying to find the light. And so very often when there is a lot of trauma, they are looking to find the light. We must also realize that people who do things like hurt, abuse, rape, very often this is because this has happened in their own heritage. During this time, Spirit tells us, have faith and have hope. It's really a great time. The economic crisis will come to an end. The truth shall come forth. And I'm reminded of a vision I had when I was 4 years old. And I saw children all holding hands. And they were saying, we are one in the Spirit, we are one in the Lord. And that is the message of this transition. Y perdón mi ignorancia, pero ya que Pero ya que hemos hablado de Jesucristo, since we talked about Jesus Christ, y hemos hablado de una jerarquía de espíritus, since we talk about a jerarchy of, spirits, Jesucristo es el que está en el top. Is lo más alto. You know, I have a very deep devotion and love for Jesus. Tengo una devoción, he appeared to me when I was 6 years old. Él me apareció and in my right ear I heard, Christ is God, Christ is Lord indeed. En mi oído derecho, y Dios es Cristo. Christ is God, Christ is Lord indeed. Cristo es Dios. Christ is Lord indeed. And don't also, I have been married to a priest, an Anglican priest, for 38 years. And a priest, a cura anglicano. And 38 años, casada. Perfect marriage, most perfect marriage. And he always says that Jesus is the blueprint for all of us. Jesús es el mapa para todos nosotros. Yeah, and Jesus says, whatever I can do, you can do too. Jesús decía, lo que yo puedo hacer, so lo que he puedes is hacer. The blueprint. Él es el mapa. And really, you know, I had the privilege of working with Mother Teresa. Tuve el privilegio de trabajar con la Madre Teresa. Many times. Muchas veces. And she said so clearly. Ella dijo claramente. She said, every time I look at someone and I'm trying to help them, I look at them until I see Jesus. Hasta que veo a Jesús. Yeah, I am very devoted to Jesus and to Mother Mary. Yo tengo mucha devoción por Jesús y por la Virgen María. Todos llevamos a Jesús dentro, ¿verdad? We all have Jesus inside. Absolutely. Por supuesto. Because we are not the body, we are not the mind. We are Satchit Ananda. We are an eternal immortal spirit. Somos espíritus inmortales. Yes. Sería para estar horas hablando con esta señora, preguntarle muchas cosas, muchas dudas. Probablemente quien nos está viendo tenga más dudas que el que le habla. Y ya para despedirnos le vamos a pedir, bueno, ella sabe perfectamente que estamos en un país ahora mismo con una crisis económica donde hay muchísimas personas pasándolo realmente mal. ¿Qué mensaje de esperanza? It's not only here. It's in different parts of the world. No solo aquí, es en. And 2012 has been a year of great change. The Spirit tells us, have hope, because the change is about to happen. This crisis will come to an end. Esta crisis va a acabar. And we will walk more and more in the light. Y andaremos más y más en la luz. Sometimes when we go through a crossroads, a veces cuando estamos en el cruce de camino, we are able to see life in a different way. Podemos ver la vida de una manera diferente. And so whatever we're going through, whatever challenge we're going through, those from heaven have the message, have faith, have hope. We are walking on a path, and as we are walking on this path, we are coming closer and closer to the realization of the divine self. And as we are walking closer and closer, we are reminded to give up anger, greed, hatred, jealousy, de la avaricia, and de la envidia, to have respect del odio, for one another, y tener respeto por uno por el otro, to go from fear to faith, de ir del miedo a la fe, from anger to joy, del enfado a la from alegría, hatred to love, del odio al amor, from untruth to truth, de la mentira a la verdad. Como le decías, para llevarse horas hablando con ella, preguntarle, que nos resuelva dudas, y que probablemente lo que nos cuente nos creará muchísimas más dudas. Nosotros somos una televisión joven. We are young TV. Yes. 20 TV. 20 TV. Yes. ¿Qué nos predices a nosotros? Oh, first of all, when I saw this lovely microphone and I read 20, I had a very good feeling about it. Me entró una sensación muy buena. And I feel it's supposed to grow and grow and grow. Y siento que va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Esperemos que sea así, que no se equivoque como casi nunca lo hace. Y nos vamos a despedir felicitándole el año. We're going to say bye to you. El próximo año 2013. Oh, I don't only wish them Spirit says we are walking into a period of change, a period of transition, a period of upliftment, and a period of fulfillment. And we can expect the end of that which was traumatic and the beginning. Podemos esperar que acabe esto y que haya un nuevo comienzo. And as I always say, Om Namah Shivaya, that means, oh God. Oh, es, como yo siempre digo, Om Namah Shivaya, oh God. I ask that that which is not of God, that which is not of good, be taken from me, so that I can live in the light, I can be in the light, and I can be the light. Happy, happy, happy 2013. Feliz, feliz, feliz 2013. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Trece minutos por encima de las 10 de la mañana, efectivamente, suena sintonía, es momento de centrarnos en nuestras secciones para comenzar en este miércoles. José Manuel García Bautista y sus misterios, buenos días. compañero, ¿qué tal? Buenos días. Me ha contado usted antes en off de lo que nos va a hablar y la verdad que impresiona bastante, ¿eh? Sí, es un tema complejo, pero que os va a resultar cuando menos curioso. Uh-huh. Porque os voy a contar las analogías que hay entre el cristianismo, los cultos egipcios y lo que vemos en el cielo. Uh-huh. De tal forma que, fíjate, el cristianismo es en parte algo de cultura egipcia, ¿verdad? Hay una serie de casualidades que nos llevan a pensar y a reflexionar que desde luego es algo más que casualidad. ¿Por qué? Porque hay una serie de vestigios, hay una serie de pruebas grabadas, incluso el culto a las vírgenes negras, que pueden ser tradiciones heredadas de otros cultos anteriores y que sin embargo, con buen criterio religioso, pues el cristianismo adaptó y incluso absorbió cristianizándolo y en vez y en lugar de destruir esos viejos cultos, lo que hizo fue asimilarlos. Vamos a repasar un poco por encima algo de esa historia, algo de la historia de la religión egipcia, que tiene mucho que ver con estas fechas que vamos a vivir. Ahora os vais a dar cuenta por qué. Y vamos a hablar en primer lugar de Horus, porque Horus tiene una historia que encaja con una que nos va a sonar bastante. Horus era un dios egipcio que tenía un enemigo, su tío, que se llamaba Set, que siendo este el dios de la oscuridad o de la noche, pues tenía cierto poder dentro del santoral de dioses egipcios. Metafóricamente, Horus, dios solar, cada mañana ganaba una batalla a Set, viajando por el cielo en señal de su dominio. Por el atardecer, Set resucitaba y ganaba la batalla a Horus, mandando este con su barca al inframundo, por el cual viajaba y encontraba otra salida, y se repetía el siglo eternamente. Esta dualidad bien-mal es una de las más repetidas en todas las culturas religiosas del planeta. Pero cuando repasamos la biografía religiosa de este dios, encontramos datos realmente impresionantes. En líneas generales, Horus nació un 25 de diciembre de la diosa virgen Isis Meri. En su nacimiento brillaba intensamente la estrella del este. Además, este alumbramiento, adorado por tres reyes, estuvo y tuvo una gran repercusión. Y estamos hablando de un culto religioso egipcio. A la edad de 12 años, Horus era un niño prodigio. Y cuando cumplió 30, fue bautizado en el Nilo por Anub, comenzando ahí sus verdaderas enseñanzas. Tenía Horus 12 discípulos que lo acompañaban a todas partes. Realizó varios milagros durante todo ese tiempo, como curar a enfermos, caminar por las aguas del río Nilo, y se le conocía con el sobrenombre de la verdad, la luz, el hijo de Dios. Después la tradición, en uno de sus discípulos, Tifón, lo traiciona, fue crucificado, enterrado y resucita al tercer día. Ese fue Horus. Esto es la similitud. Sí, claro, teniendo en cuenta que esto es anterior a la historia del cristianismo. Con lo cual, bueno, más de uno puede pensar que vaya lo que me están contando. Pero esto se puede verificar, se puede comprobar. Estos atributos de este dios se filtran a distintas culturas posteriores, dando así inicio a los distintos cultos y mitos religiosos bajo otras bases. Por ejemplo, en Grecia, Atis, de Frigia, nacido de una virgen nana, un 25 de diciembre, crucificado y enterrado y resucitado a los tres días. Eso fue hacia el año 1200 a.C. Nos vamos a la India, al año 900 a.C. Y nos encontramos a Krishna, nacido de la diosa Devaki, con la estrella apuntando a su llegada, y realizó milagros entre sus discípulos. Al morir, resucita igualmente. Grecia, año 500 a.C., Dionisio de Grecia, nacido de una virgen, un 25 de diciembre, maestro nómada, realizaba milagros para convertir el agua en vino. Fue calificado como el rey de los reyes, el único hijo de Dios, Alfa y Omega. Luego murió crucificado y, cómo no, resucitó a los tercer día. Persia, año 1200, Mitra, Mitra de Persia, nacido de una virgen un 25 de diciembre. Tuvo 12 discípulos. Realizó milagros. Se le conocía como la verdad o la luz. Cuando murió fue enterrado y resucitó a los 3 días. Son ejemplos, como verás, anteriores a la historia del cristianismo. Pero hay una interrelación entre todas las culturas, las cuales provienen de una misma fuente, una misma realidad. Este mensaje oculto, alguna enseñanza esotérica de la que en realidad puede ser base y puede tener toda una misma esencia espiritual. Vámonos a ver un poco los dioses solares. A todo lo que hemos comentado hay varios puntos en los cuales tenemos que detenernos. Primero, el nacimiento. Se corresponden todos, en la mayoría, en esos cultos solares, a un 25 de diciembre, que es el día del sol invicto. La madre, en todos los casos, es una madre virgen. La muerte y resurrección, en todos los casos, se produce de una forma violenta y es a los 3 días esa resurrección. Y los seguidores, en todos los casos, 12. Es el número que se repite. Por cierto, hoy es 12 del 12 del 12. Correcto. Entonces, ¿por qué estos atributos? ¿Por qué 12 discípulos? ¿Por qué muerto y resucitado a los 3 días? ¿Por qué hijo de una virgen? Bueno, vamos a pegarle también un repasito a esto, porque llegamos a esa costumbre o esa historia supersticiosa y religiosa del hombre y de la tierra. Y nos paramos en el sol, en nuestro astro rey, venerado desde hace, bueno, cientos de miles de años, desde que el hombre es hombre. Tiene un lugar en el cielo, acoge en sus sistemas a la tierra, nos da calor, nos alumbra, nos da vida. Por supuesto, es un elemento muy importante. Por supuesto, en cuanto el sol abandonaba el paseo por su reino, el de los cielos, aparecían otros brillantes moradores, que en este caso eran las estrellas. Yendo un poco más adelante, el hombre comenzó a agruparlas para formar así imágenes en el cielo, que la llaman las constelaciones. Cuando pudieron tener constancia de que el sol realizaba un movimiento, que al caer la noche las estrellas parecían que cambiaban de posición y aparecían otras nuevas, se determinó que éste viajaba a través de las constelaciones, que en número, curiosamente, eran 12. 12 constelaciones, que en realidad son 13, pero bueno. No era esto ni más ni menos que uno de los patrones que se iban a repetir en las historias que antes mencionábamos de los diferentes mesías que ha habido a lo largo de la historia con sus 12 discípulos en otras religiones. Si continuamos con esta historia de aprendizaje, pues se puede determinar, por ejemplo, que cada vez que aparecían 3 constelaciones diferentes en el cielo, se producía un cambio de ciclo, que eran las estaciones. Se determina una carencia, una división, se determina una visión diferente y, por lo tanto, se dividen en lo que nosotros hoy día consideramos los meses, que son ciclos terrestres de entre 28 y 30 días. Bueno, pues seguimos caminando por esta historia de las constelaciones, y para poderlas comprender mejor, pues el ser humano lo que hace es darle formas de animales, de dioses mitológicos. Por ejemplo, un significado es Acuario, el aguador, que trae las primeras lluvias en la primavera, por eso se llama así. Y es usual también verla con las diferentes constelaciones, por ejemplo, que tiene Leo, el león, en referencia también a la estrella más brillante. Y de nuevo vuelve al sol. Y llegamos al mensaje esotérico de las estrellas, o de la verdad que está en el cielo, escrito en el cielo. Y fijaros qué historia más curiosa. Las respuestas de las posibles preguntas sobre los mesías solares, incluyendo la historia de Jesús de Nazaret, la podemos encontrar de nuevo en los astros. Si observamos el cielo en los días próximos a la Navidad cristiana, nos vamos a dar cuenta que Sirio es la estrella más brillante del cielo. El 24 de diciembre se alinea con 3 estrellas muy brillantes que se encuentran en el cinturón de Orión. Curiosamente, Sirio, la estrella más brillante, se alinea con 3 estrellas que se la conoce como los 3 reyes. Este conjunto lo unimos con una línea imaginaria que va desde la última estrella de los reyes, de los 3 reyes, hacia el horizonte, y apunta hacia un lugar astronómico donde nace el sol el 25 de diciembre. Se puede considerar que, según las posiciones de las estrellas en el cielo, las estrellas de Orión parece que siguen a Sirio por el horizonte. Es decir, que esas tres estrellitas, que se llaman los tres reyes, siguen el nacimiento de una a través de una estrella más brillante y de Sirio. Lo vais relacionando, ¿no? La historia de los Reyes Magos. Continuando con esta secuencia astrológica, explicamos el concepto de Virgen. Virgo es la constelación conocida como la Virgen. Su representación en el cielo tiene forma de M, una M modificada. La mayoría de las madres del Mesías tienen nombres que comienzan por la letra M. Por ejemplo, la madre de Adonis se llamaba Mirra, o la madre de Buda se llamaba Maya. La madre de Cristo se llamaba María. A partir de aquí empezamos a desentrañar otro concepto, el de fecundidad, como un mensaje esotérico y oculto, y aparece el nombre en el que se vio nacer al Mesías, que fue Belén. Para todo esto, pues debemos saber que astronómicamente Virgo hace referencia a la casa del pan, y la representación de Virgen astrológicamente es una espiga de trigo. Esta espiga de trigo representa agosto y septiembre, y que es la fecundidad. Precisamente en agosto y en septiembre es cuando se piensa que realmente nace Jesús de Nazaret, y no en diciembre. En diciembre, bueno, una adaptación que nos hacen, como comentaba antes, para pisar los cultos solares que ya existían, como el culto a Apolo. Seguimos. Hay un periodo de tres días, durante el cual tenemos el solsticio de invierno, que da la sensación, por el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, como si se parara el cielo. No sigue un movimiento hacia el sur. Y este fenómeno, al cual sumamos el invierno, es la época del ocaso de la naturaleza, que hace que parezca que el Sol muere, que deja de moverse. Además, el Sol se coloca en un lugar más bajo. A esto añadimos la proximidad que hay con respecto a este de una constelación. Una constelación que también os va a sonar en la historia del cristianismo. A ver. Porque esa constelación es la cruz del sur. Claro, después de esto, del 25 de noviembre, el Sol comienza un leve movimiento hacia el norte, concretamente de un grado, y comienza su resurrección, tres días después de ese ocaso, de esa muerte. Se van anunciando periodos de proximidad a la vida, o lo que es lo mismo, se va acercando la primavera, que es la resurrección de la naturaleza. Obviamente, la celebración cristiana se divide en dos partes: el nacimiento, que es la Navidad, y la Semana Santa, que es la muerte y la resurrección. La Semana Santa se celebra con el equinoccio de primavera, ya que en esa época el sol gana la oscuridad y el día a partir de esa fecha es más largo. Es la victoria, al fin y al cabo, de la luz contra todo lo que es la oscuridad, la muerte. Y terminamos con los 12 apóstoles. Se puede suponer que la representación de las 12 constelaciones del zodiaco que viajan en torno a Jesús, que es el Sol. Es decir, el Sol sería realmente Jesús de Nazaret, Jesucristo, y los 12 apóstoles serían las 12 constelaciones, que son los distintos lugares por los que precisamente se encuentran en la Biblia. Además, podemos añadir que el símbolo de la cruz no es exactamente cristiano, que es un símbolo pagano. Es un símbolo pagano que representaba al zodiaco, y que en la zona central se representa al sol en un círculo dividido en cuatro partes, con lo cual se pueden ver el zoroastro en cuatro. De esta forma son, y cómo nos ha llegado también, las representaciones de Jesús, que se dibujaba o se labraba una cruz justo detrás de su cabeza, rodeada de un círculo que se llamaba, fíjate también qué curioso, la luz del mundo, o sea, el sol, tal y como se representaba en esa representación pagana de la que te comentaba anteriormente. Todo esto es lo que es la rueda zodiacal, teniendo en cuenta que todo ello pues es una representación que tenemos justamente en el cielo. Esa representación es anterior, y esto quiero dejarlo muy claro, a la historia del cristianismo, que todo lo que os he contado es tal cual, se tiene constancia desde varios milenios antes de Cristo, y que diferentes religiones se han basado en el mismo concepto, con lo cual luego llega el cristianismo y asimila parte de esos conceptos. ¿A qué conclusión quiero llegar? Bueno, pues todos estos datos, aunque escuetos y explicados de una forma rápida, forman suficientes pistas como para iniciar esa investigación que nos puede llevar a un conocimiento esotérico de lo que en realidad podemos considerar no solo los comienzos religiosos de nuestra humanidad, sino también podemos encontrar realmente a ese Dios que todas las religiones del mundo pues nos muestran de una forma y que parece que todas han bebido de la misma fuente. Diferente luego es quién ha sido la que ha imperado y quién es la que ha vencido la victoria de las religiones. Cuando leemos uno de los grandes libros donde vienen reflejadas las enseñanzas religiosas que nos abren el camino a la iluminación, siempre lo hacemos con una idea preconcebida de lo aprendido por nuestra cultura religiosa, casi siempre interpretada por otras personas que se erigen como esos eruditos que han descifrado los textos bíblicos. Pero hay un error, y el error es en el que caemos casi también por comodidad, que obviamos estas investigaciones, estas andanzas, estos análisis de realmente otras tradiciones, otras enseñanzas, otros cultos que había anteriormente y que realmente nos pueden indicar que todas las religiones pues han bebido de una misma fuente y que esas fuentes tienen mucho que ver con lo que tenemos en el cielo, porque el cielo básicamente, Miki, no ha cambiado desde que el mundo es mundo, y todas las religiones del mundo se han basado en lo que veían en nuestra bóveda celeste, en el cielo, para explicar de una forma metafórica todo aquello que no eran capaces de dar una explicación y que le atribuían un origen divino. Pues esta es la explicación del cielo. Antes de épocas del cristianismo, esto que nos acaba de contar José Manuel García Bautista, por tanto, todo se puede contrastar, es verídico. Bueno, ya cada uno ahora mismo, después de escuchar todo esto, estará dándole un poco al... Sí, la cosa es, fíjate, que cuando uno explica todos estos temas, ¿verdad? Yo no lo hago con el ánimo de convencer a nadie. No. Para nada. Simplemente es mostrarle otro camino. Otro camino que está ahí, que evidentemente yo no tengo la vara de la verdad, ni mucho menos, pero que se puede contrastar y se puede verificar cómo realmente... cada uno puede tener sus propias creencias. El primero que las tiene soy yo, el primero que celebra la Navidad soy yo, el primero que monta un arbolito de Navidad y un portal de Belén soy yo, pero que sí es verdad que todos estos datos nos deben de llevar a una reflexión, y una reflexión es sobre el origen de nuestros cultos. Desconocemos mucho de nuestros cultos. La semana que viene vamos a hablar del origen de la Navidad, si quieren. Un poco en las raíces de dónde viene cada una, y también nos vamos a dar cuenta cómo es un poco la continuación de esto que he hablado hoy, con la diferencia de que hablaremos de la Navidad, de que hablaremos del portal de Belén, de que hablaremos de Papá Noel, vamos a hablar de la lotería, del turrón, de los mazapanes, de los Reyes Magos. Vamos a darle un repaso a la Navidad, que creo que son fechas, pero sobre todo invitar a nuestra audiencia, a la audiencia de Radio Beti, de Mercurio Verde y Blanco, por ende de Voces del Misterio, que piense y que haya una sinergia, que muchas veces no creamos todo lo que nos cuentan, sino que también tengamos esa curiosidad sana que tiene el ser humano, que al fin y al cabo es el movimiento del mundo. Aquel que se niega a buscar, a pensar, pues está resignándose a estancarse, y que busque y se pregunte el origen de determinadas tradiciones, se va a quedar muy sorprendido. Bueno, pues ahí quedó también ese mensaje de José Manuel García Bautista. Hay que pensar y hay que buscar también soluciones. Muchas gracias por esta nueva clase magistral. Compañero, todo lo tuyo. Será la semana que viene con un programa navideño.